Radio Villalba 107.4. Déjame adivinar. ¡Esto es Esparta! ¡Espartanos! Necesito dinero suelto. Quiero comprarme un platón cola en las máquinas que hay en las Termópilas. Pero no tengo calderilla. Y en la cafetería del campamento persa no me quieren dar cambio. ¡Espartanos! ¡No lo olvidéis! El pingüino siempre llama dos veces. Siempre llama dos veces. Buenas tardes, bienvenidos a Semper Pingüinos Vis Vicis Inclamat, uno de los pocos programas de cines a favor de que los profesores de religión den clases en latín vulgar. Para aquellos que no sepan latín, el pingüino siempre llama dos veces es el programa de cine más aclamado, reclamado y perseguido por las higiénicas autoridades que jamás hayan existido. Y para los que sepan latín, el pingüino siempre llama dos veces es una antigua marca de pastillas de freno con sede social en Suiza. La cosa en el mundo del cine está bastante animada por el verano, que significa que hay que exprimir la taquilla con Transformers, con Harry Potter, el aprendiz de alfarero y con lo que está por llegar, la película de los Simpsons. Yo no me la perdería. Hoy nosotros queríamos explotar la taquilla y varios edificios emblemáticos de Budapest. Por eso el especial del día es Titanic, una película de ciencia ficción basada en una novela de Samuel Beckett que se centra en el conflicto entre los titanes del mundo antiguo y los dioses griegos. José, ¿a ti te gusta Beckett? Me encanta Beckett y Boris Becker, los dos eran grandes tenistas. Eran muy buenos tenistas, por cierto, no te lo he dicho. Hola, José, ¿qué tal estás? Hola, Jaime, con mucho amor que dar. Mucho amor que dar trae José. ¿Tú qué tal, Mariam? Buenas tardes. Buenas tardes, pues yo, pues, dispuesta a mucho amor recibir. Mucho amor recibir, claro. Luego hablamos. Por aquí tenemos ya uno de los personajes que nos van a acompañar en El Pingüino, el Doctor Amor. También tendremos a otros como Iker Jiménez, también nuestra mascota, cómo no, el delfín más carismático de todas las frecuencias radiofónicas, se llama Darwin. Vale, Darwin, que sí, que lo iba a recordar, a todopoderoso Alberto Llerena, que está en la parte técnica controlando nuestras mentes, las de los que están escuchando, y me está dando bastante miedo lo que estoy diciendo. También quería agradecer, antes de comenzar el programa, nuestra anterior técnico Miriam, que también ha realizado labores técnicas, y bueno, vamos a recordar lo que vamos a tener hoy en El Pingüino, que son muchas cosas. Vamos a repasar la actualidad cinematográfica. También vamos a decir los estrenos en tan solo un minuto. Es lo que venimos haciendo, ¿no? ¿Queréis cambiar la tónica? No, yo es un reto iba a proponer hacerlo en 5 segundos, los estrenos. No sé si te parece que hoy, como estamos otra vez aquí en directo... En 59 segundos, que es... como ir superándonos día bueno, a día. Pero yo es que apunto más alto. Es un reto, pero yo creo que deberíamos dejar elegir a la audiencia. ¿Cómo puede participar? ¿Cómo puede votar esa audiencia? La audiencia, el público, quien nos escucha. Tenemos de eso. Y tenemos también una página web, que está muy bien diseñada, por cierto. Es la siguiente. blogs.ya.com /elpingu_llama/. Vamos a comenzar el pingüino, es especial Titanic. También tendremos una entrevista a un personaje o cosa bastante peculiar. El cine exótico, el de stripping, Iker Jiménez, todos nuestros personajes. ¿Se podía pedir más a la vida? Sí, por favor, apreten el pedal rojo antes de que empecemos. Si no, todo se va al garete y el pingüino no sirve para nada. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que me espesa. Siéntese. Conectando. Información del mundo del cine en El Pingüino Siempre Llama dos veces. La información en El Pingüino Siempre Llama dos veces, ya lo sabrán si nos escuchan habitualmente, la solemos dividir en optimista y en pesimista, en función de cómo se sientan ustedes de ánimo. Hoy vamos a comenzar por una pesimista porque creo que José nos va a hablar de tortura. Yo, es que ya sabes que siempre os hablo de noticias pesimistas, pues hoy os traigo la tortura, que al parecer, no sé si lo sabes, Jaime, pero ya nos registra los mismos beneficios en taquilla que en el pasado. Vaya, qué pena. Fíjate, en los últimos años, películas calificadas como de tortura pornográfica han sido las favoritas de muchos productores de Hollywood que buscan ganar dinero rápido, pues como tú y como yo. La popularidad de las películas sangrientas como Hostal 2 y de zombies como 28 semanas después parece haberse evaporado, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si la moda ha cambiado. ¿Tú crees que la moda ha cambiado, José? Yo creo que ha cambiado todo. La moda, tú y yo y el resto de la gente. Pero fíjate, según explica el presidente de la firma de análisis de taquilla Media by Numbers, Paul de Gabardinian, el género del horror ha tenido muchos altos y bajos a través de los años. Esta vez ninguna película de terror ha podido combatir en España con el debate sobre el estado de la nación. Horrible, horrible ese debate. Miedo, ¿eh? Sí, quedaba mucho miedo, más que Hostel 2 o Hostal Royal Manzanares 2. Más que ninguno, pero para paliar todo ese tipo de despropósitos tenemos aquí a Marian con las buenas noticias. Bueno, buenas... Vuelve Kevin Spacey. Oh. Oye, no sé. Creo que estás leyendo una de las mías. Sí, me he equivocado de hoja, yo creo. Bueno, yo os la cuento y cada uno que la entienda como quiera. Algunas caen aleatoriamente. Claro, hay que yo creo que ha sido eso. Pero bueno, el actor estadounidense que había confesado su intención de alejarse del cine retomará el personaje del eterno enemigo de Clark Kent en Superman, The Man of Steel. El hombre de todavía... el nombre de la nueva entrega de la saga que se estrenará en 2009 y que tendrá a Bryan Singer como director. El cantante. Pues... Vale, Festival del humor. Bueno, Kevin Spacey volverá a meterse en la piel del ex Luthor, el enemigo de Clark Kent, en la nueva entrega de las aventuras del héroe que llegó procedente. Oye, del planeta... ¿Qué asco, no? ¿Meterse en la piel de otro? Tiene que ser, a mí que se me cae a cachos. A mí lo que no me gustan son los sonidos que se producen cuando haces eso. Seguimos nuestra sección de noticias con algo putrefacto y vomitivo. Elsa Pataky. Sí, Elsa Pataky. Lo siento, dije que no lo iba a pronunciar en esta lengua, en esta sala, pero bueno. Pues esta mujer y el argentino Pablo Echarri protagonizarán la ópera prima del director mexicano Raúl Ramón Jiménez, un thriller que llevará por título Santos y cuyo rodaje comenzará en agosto de 2007, o sea que dentro de nada. La cinta seguirá los pasos de una psicóloga, Elsa Pataky, especializada en la interpretación de los sueños. Un famoso presentador argentino que, como Iker Jiménez, adivina el futuro en la televisión. Y un hombre común que ve aparecer macabros personajes cuando moja palillos en bolsas de sangre AB negativo. Terrible noticia la que nos acaba de contar José. Pero lo vuelvo a repetir, Marian, tú eres la que consuela nuestras almas después de que José las pisotee. Pues allá vamos, vamos a intentarlo. Nicole Kidman está rodando en Darwin, como nuestro delfín, esa población de Australia, para quien no lo sepa, el largometraje de Baz Luhrmann, bonito nombre, centrado en el viaje que emprende una aristócrata junto a un rudo vaquero, al que pone rostro Hugh, poderoso miembro Jackman, con el fin de trasladar 2.000 cabezas de ganado y ajos de una punta a otra del país en plena Segunda Guerra Mundial, como si fuera Pearl Harbor. Es que me estoy pensando en Hugh Jackman y ya no puedo seguir. A ver, los habitantes de la ciudad australiana de Darwin se levantan. Darwin está ofendido porque estamos... Estamos hablando de una ciudad que lleva su nombre. Yo estoy pensando en el Hugh de Jackman. Si Darwin está diciendo lo mismo, vais a tener que pelear por él. Bueno, pues que hay muchas bombas y que se acabará liando seguramente la Kidman con el Jackman. Con el Jackman, ¿vosotros creéis que hay rollo entre Kidman? No sé, pero eso ha sido un destripping y eso no viene en esta sección. No viene en esta. Ahora es vamos con el personaje más poderoso, más que Darwin. Hablamos de Chuck Norris. Experiencias con Chuck Norris en El Pingüino. ¿Cuál es la experiencia del señor Norris del día? La experiencia escalofriante de hoy es que la escena inicial de la película Salvar al Soldado Ryan está basada en los partidos de balón prisionero que Chuck Norris jugaba en segundo grado. ¡Oh, no! Siempre llama dos veces. El pingüino siempre llama... ¿Podría beber conmigo, quizá? No me apetece beber. Dos veces. Entonces, si me disculpa, estoy viendo un ravioli que solo tiene dos huellas pisadas. Tres. Titanic es la película con más Oscars de la historia, 11 en total obtenidos en 1998 hasta El Retorno del Rey, es decir, El Señor de los Anillos. Esta obra de James Cameron reúne todo lo que aburriría a un niño. Es una historia de amor en un barco que todos saben que se va a hundir. Propongo que entendamos la historia como si tuviésemos 7 años. Nuestros padres, que por un negocio ilegal con drogas siguen enamorados, quieren tener más motivos para odiarse en el futuro y nos llevan al cine con ellos para ver la película, en lugar de visitar a nuestro tío que muere esa misma tarde atragantado por comerse la piel de un albaricoque, pero eso ya es otra historia. Heart comenzamos con la presentación de un montón de gente que despide en un puerto a otro montón de gente. Bueno, se nos olvida, antes una abuela se ha tirado hablando 20 minutos, mientras nosotros nos concentramos en comer palomitas y en sacarnos de las encías las puntiagudas cáscaras del maíz que de vez en cuando se nos clavan en el paladar. La cosa promete porque nos recuerda a una noche en la ópera. Lo de lanzar confeti tampoco está mal. Sin embargo, a ese gran comienzo no le sigue nada que merezca la pena. Después de la primera noche de borrachera para todos, están encerrados en un barco y no se han llevado ningún juego de mesa. Yo, como niño, clamo al cielo porque aparezca Tico de una vez para animar la cosa, pero Tico también es otra historia. Y a continuación se veía venir. La historia se centra en un Rubiales, Leonardo DiCaprio, y la prometida del yuppie del barco, Kate Winslet. Se conocen, se hablan y tienen que pasar 70 interminables minutos hasta que se dan de besos en un coche que hay dentro del barco. Una metáfora sutil del acto amoroso que a nosotros, como tenemos 7 años, pues nos da igual. Y aquí viene el único momento que merece la pena. Mientras el capitán Bernard Hill Theoden está de fiesta, el barco se choca contra un iceberg y se hunde. Otros 70 minutos de la vida de un niño a la basura. El Rubiales se muere y Kate Winslet se cuela en un bote. Para ella todavía queda lo peor. Cuando están a punto de llegar a la costa, tras 3 días comiendo agua del mar, una patrulla de la Guardia Civil de Salvamento Marítimo los intercepta. Pero eso ya es otra historia. Tras semejante bodrio, James Cameron tuvo el valor de aceptar las 11 estatuillas y 20 toneladas de arroz sos como obsequio por el filme. Nosotros, que nos negamos a contemplar una injusticia semejante, hemos elaborado un audio con una versión más truculenta y beligerante de Titanic, que a continuación emitimos. Disfrutadla. En el año de nuestro señor de 1912, un barco más grande que la imaginación de Debes surcaba las gélidas aguas del Atlántico. Su nombre era Titanic, su apodo el Inhundible. Pero como lo único inhundible que uno se puede encontrar está en un retrete, el mayor transatlántico de la época acabó por irse a pique al rozar su carrocería con un iceberg que marchaba en sentido contrario. Esta historia la conoce todo el mundo, pero lo que muy pocas personas saben es que durante la corta travesía del Titanic se vivió a bordo del barco la historia de amor más grande jamás contada, después del romance de Marujita Díaz. En la tarde del hundimiento, Kate, una pija niña de papá, y Leo, un inmigrante judío, observaban abrazados la puesta de sol. Es precioso este atardecer. Mi amor, aprovechemos la magia del momento. Dime algo romántico. Chopin. Oh, sí, te quiero tanto. Dime otra cosa aún más romántica. Las rimas de Becker. Ay, mi amor, eres más romántico que mi exmarido, el charcutero de Belfast. Lo sé. Eres lo mejor que me ha pasado desde aquel abrigo de Versace. Eres súper divino, Leo. Soy el rey. Soy el rey del mundo. El diario líder de la mañana con Pedro J. Ramírez. Y este fin de semana con tu dominical recibirás de regalo un kit anticomunista compuesto por una maquinilla de afeitar, un jersey Ralph Lauren con nudo en las mangas de fábrica para que puedas llevar la prenda a la espalda y el nuevo manual práctico. Ay, tía, pero qué feos son estos hippies bolcheviques. Leo, Leo, ¿por qué tienes que hacer publicidad en este momento tan romántico? No lo estropees. No introduzcas cuñas publicitarias en esta dramatización del hundimiento del Titanic. ¿Pero es que nos vamos a hundir? Vaya, eso no me lo esperaba. A la vuelta me quejaré al tour operador. Anda, osito mío, dame un beso. ¿Ahí? No creo que sea buena idea que te bese ahí. Nos podría ver alguien. Venga, cielo, no seas tonto. Arrodíllate y lámemelo. Ya sabes que me encanta que lo hagas. Vale, de acuerdo. Detente. Deja de lamer ese zapato de Agatha Ruiz de la Prada. ¿Eh? ¿Quién está ahí? Oh, es mi novio Rupert. ¿Cómo? Pero me dijiste que lo vuestro había terminado. ¿Que le habías dicho adiós? Bueno, realmente le dije adiós hace un rato porque me iba a cubierta a tomar el aire y él se quedaba abajo jugando a la brisca. Pero, ¿cómo has podido? Esto me costará 3 años de psicoanalista. Pero Leo, yo realmente te quiero más que a Dior. Entonces, Rupert, supongo que tendremos que luchar a muerte por el corazón de esta dama y tal vez otros órganos vitales. ¿Qué va? Pensaba arrojarla al agua después de la cena. Me has ahorrado el trabajo, toda para ti, con todos sus accesorios. Vaya, en ese caso no la quiero tampoco. ¡Leo! ¿Pero qué dices, mi terroncito de caviar? Que si Rupert no te quiere, yo tampoco. Creo que pierde toda la emoción. Sí, paso de ti. Ya no te quiero. Adiós. Oh, me rompes el vaso. Ah, perdona, te lo estaba pisando. Lo siento. Que sepas que nunca encontrarás nunca a nadie que te quiera y que te erupte tanto como yo. Nena, ya lo he encontrado. Este joven marinero sabe que aquí tiene a alguien que le dará todo lo que necesite. Y por dónde lo necesite. ¿De qué está hablando? Tengo que decirte algo, Kate Winslet. Anoche subí a cubierta a hacerles un calvo a los del Queen Mary 2 y vi a alguien que iba a suicidarse arrojándose al mar o a lo que hubiese debajo del barco en ese momento. Y esa persona era Rupert. Nena, me tenías tan súper agobiado que prefería arrojarme a las gélidas aguas y cantar ópera a pasar un segundo más contigo. El caso es que le agarré antes de que se tirase, evitando el trágico final. ¿Qué me quieres decir con todo esto? Pues lo cierto es que cuando agarré el torso fornido y velludo de Rupert, supe al instante que era el hombre de mi vida. Oh. Con el frío mis pezones habían cristalizado. Fue un momento muy científico y romántico. Pero Leo, ¿qué te ha pasado? No te reconozco. ¿Quién eres realmente? Te diré quién soy. Yo soy aquel que cada noche se trasviste. Yo soy aquel que se maquilla, ya lo viste. El que te ceba, el que te ordeña, aquel al que siempre le llaman maricón, maricón. Yo soy aquel que en este barco da la vida. Yo soy aquel que se lo haría con tu prima. El que te ceba, el que te ordeña, aquel que sueña cada noche con gasol. Ya estoy aquí, aquí para ahogarme. Estoy aquí, aquí para robarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte que como yo hay un montón. Yo soy aquel con gonorrea y clavilla. Yo soy aquel que dejó preñada a tu prima. El que te ceba, el que te ordeña, aquel que a tu lado prefiere un tumor. Y estoy aquí, aquí para congelarme. Estoy aquí, no allí para inmolarme. Yo estoy aquí, aquí para decirte ¡horror! ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! ¡Horror! ¿Qué ocurre? Somos el Yin y el Yang. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama dos veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. Dos veces. Lo comentaba ahora mismo José, más de 30 programas el pingüino promete. Escalofriante, de verdad. Y después de este temazo, es que ya yo hablaría de consolidación. Qué pedazo de musical Titanic, ¿eh? Tenemos que sacar el disco, chicos. Sí, sí, yo estoy deseándolo ya. Pronto en sus tiendas, disco de oro y platino, pero si no, sabemos. Si no se pueden esperar a que llegue a las tiendas ese disco del pingüino, lo que tienen que hacer es meterse a nuestro rincón web, a nuestra página web. Es la siguiente: blogs.ya.com/elpingu_llama/. Y ahí lo puedes bajar gratis sin tener que pagar nada. Si es claro, que yo, nosotros lo damos yo haría todo. Un ranking que los oyentes voten las mejores canciones. También, también. Eso se podría y hacer. Y así nos vamos motivando y superando e intentando escribir las mejores. Hablaré con el director de la página web. A ver qué le vale, parece. Y yo con los compositores. El director de la página web, que por cierto tiene un mérito bastante... Bastante. Yo... Y no nos cobra nada. Nada. Es un contacto de nuestro jefe, José Antonio. Y es un hombre bastante que trabaja en la sombra, muy desconocido, pero que la verdad que está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Está haciendo muy buen trabajo. Se lo recomendamos, métanse a esa página web, pero lo que también tenemos que recomendar es que sigan con nosotros. Ahora nos vamos a ir a publicidad y después el pingüino seguirá con muchas sorpresas. Creo que esta película no es muy apropiada para sus hijos. Oigan, no pueden matarme. La muerte me sube la tensión, sí. El médico me ha prohibido que me entren balas en el cuerpo. De verdad, me lo ha prohibido, ¿eh? ¿No ven que estoy embarazado? El pingüino siempre llama dos veces. El pingüino siempre llama dos veces, tiene el honor de recibir hoy a un gran amigo, que además es el verdadero protagonista, aunque las fans de Leonardo DiCaprio se molesten, de la película que nos ocupa hoy. Sea bienvenido, señor iceberg de Titanic. Muchas gracias. Se han desarrollado varias teorías acerca de aquel trágico suceso, tales como que usted conducía ebrio, que el capitán del Titanic conducía ebrio, que una macrofiesta de pingüinos en su superficie lo desvió de su trayectoria. ¿Cuál es la verdadera razón? Bueno, realmente lo único que quería era llamar la atención. Entiendo. El cambio climático, la supervivencia de muchas especies, ustedes derritiéndose... ¡Ah, qué va! Fue una idea de mi cuñado. ¿Y qué pretendían? Nada, él solo me dijo, ¡no hay cojones! Y claro, me piqué y lo hice. ¿Se da usted cuenta de que murieron cientos de personas? ¡Ah! Pues no. Y gracias a esas muertes, usted se ha hecho famoso. Sí, y he participado en una de las películas con más Oscars de la historia. Cierto. Hablando de la película, ¿es cierto que rechazó usted que lo doblara un especialista? Sí, bueno. Cuando ocurrió todo, yo era mucho más joven. He perdido varias toneladas de hielo desde entonces. Pero cuando me dijeron que el barco iba a ser una maqueta, no me lo pensé dos veces. Quería que mis nietos vieran al abuelo en el cine. ¿Le ha cambiado entonces la vida desde que es famoso? Bueno, los icebergs somos como los chinos. Se nos diferencia muy mal. Así que no me reconocen mucho. Aún así... Cada vez que tengo la oportunidad, como hoy, lanzo al mundo mi mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje? El próximo día 3 de agosto será el Día Mundial del Pingüino y el Animal del Polo. Si queremos salvarlos, debemos ir todos a la playa más cercana y arrojar un cobito de hielo al mar. Así enfriaremos al agua y los icebergs, como yo, podremos seguir viviendo. Pues es una estupenda iniciativa con la que vamos a tener que despedirle, pero bueno, vamos a recordarlo, ya saben, el día 3 de agosto, Día del Pingüino, todos a la playa con nuestro cubito de hielo. Muchas gracias, señor iceberg. Me voy al más allá, adiós. Muchas gracias, señor iceberg, me gusta mucho esa fecha, pero antes de seguir con nuestro programa, de seguir con nuestras secciones, ahora vendrá el de stripping. Quería anunciar que ya ha llegado aquí nuestro especialista en lo paranormal, en lo más misterioso de la humanidad. Bienvenido, señor Iker Jiménez. Amigos de Cuarto Pingüino, buenas tardes. Hola, Iker. Hola a todos. Es un verdadero placer, amigos de Cuarto Milenio, el estar aquí con todos vosotros. Ahora hablaremos más tarde con usted. Y otro acontecimiento que ahora mismo nos aborda el pingüino. Seguimos con público y hoy nos visita la fan más acérrima del programa. Esta fan se ha escuchado todos los programas. Un bravo aplauso por ella. Toma. Ahora lo dicho, continuamos con el pingüino siempre llama dos veces. The Stripping. Esta es una de las secciones que más odian los oyentes. Es la sección en la que contamos el final de una película. Y la persona clásica que lo suele hacer, la persona que más amenazas de bomba tiene en este programa, se llama Marian, de apellido Ordóñez, y no tiene entre medias ese seudónimo que hemos dicho con Hugh Jackman. No. Afortunadamente. No, pero no des más pistas, porque ya bastante me cuesta despistar a los que me persiguen. You don't like it. No. Bueno, no te preocupes, te protegemos, tenemos bastantes guardaespaldas a la entrada de Radio Villalba, no te va a pasar nada, Marian, puedes destripar hoy con tranquilidad. Sí, hoy con tranquilidad, y además es que, ¿sabes lo que pasa? Que estoy nerviosa por esto de las amenazas. No estés nerviosa. Y me he dejado los papeles en casa. Ya te y entonces voy a hacer hoy el stripping un poco cándida, porque a lo mejor se me olvidan, ¿sabe? Era una película muy bonita, pero eso, que voy a tener que ir recordando, ¿vale? Sí, otras veces hago trampa y lo traigo escrito. A nosotros te ayudamos, no te preocupes. Vale, pues yo, como hoy iba la cosa de barcos y de desgracias y de gente estúpida que se ahoga y de gente estúpida en general, pues he dicho, bueno, como es verano y están los niños escuchándonos, pues iba a destripar Peter Pan. ¿Os parece bien que destripe Peter Pan? Por si alguien todavía no sabe de qué va. Destrípame todo. Bueno, vale, pues esto va de que es un niño que le gusta espiar a una niña por la ventana por las noches. Como a mí. Efectivamente. Y entonces, pues un día va Peter Pan y le dice a Wendy, oye, ¿por qué no te vienes a mi casa? Que allí seguro que nos lo podemos pasar mejor y tal. Y dice Wendy, no, que yo no quiero ir a tu casa. Y que sí, hombre, que sí, que te echo un polvo de duende y ya verás, que vas a volar pero entre sí las estrellas. He y ella dice, bueno, venga, va, voy a tu casa. Pero claro, oyen lo del polvo del duende y los hermanos se despiertan. Y ella dice, Wendy, pues si quieres irte conmigo a echar polvo de duende, va a ser que mis hermanos también se tienen que venir. Y dice Peter Pan, pues me los llevo. Total. esta música que me estáis poniendo por detrás. Sí, bueno, me desconcentra. No te preocupes, es nuestros sí. queridos amigos de Barrio Sésamo. Vale. Pues la cosa es que llegan a Nunca Jamás, que es donde el barrio donde vive Peter Pan. Y en lugar de tener una super casa, Wendy ve que ha ocupado un árbol con otros 20.000 que son mucho más pequeños y más guarros que él. Y se pone a limpiar la casa. Y mientras le dice Peter, bueno, yo voy un momento ahí al lago de la casa de campo con mis amigas las sirenas a charlar un rato. Entonces, claro, cuando Wendy ya acaba de limpiar y va a buscarlo, pues las sirenas la tiran al agua y la intentan ahogar. Dice, pues me enfado y me voy. Y entonces van los indios y la cogen. ¿Por qué? Porque ha desaparecido Tigrilla y han dicho, ay, este Peter Pan ha deshonrado a nuestra hija, te vamos a matar a ti. Pero logra salvarse. Y entonces la cogen los piratas, que dicen, piratas. uy, tenemos un ajuste de cuentas con tu Peter, te vas a cagar, te vamos a matar. Y aún así, se salva. Me gustan los piratas. Tonto. Y entonces va Wendy, coge las maletas y los niños y le dice: Peter, yo así no puedo seguir. Cuando dejes las malas compañías y te buscas un trabajo decente, volvemos. Pero yo me voy a casa con mis padres y los niños. Y entonces Wendy se vuelve a casa y se acuesta a los niños y espera en la ventana. Espera en la ventana y, bueno, hay voces que dicen que cogió una pulmonía de tanto esperar. Pero la verdadera razón por la que ya no sigue en la ventana es que un día pasó por allí cierto desollinador que la cortejó. Y como se llevaba muy bien con los niños, pues al final se fue con él. Me gustan los niños. Hay que decir que hay otra versión en el cuento. Miriam me lo ha chivado antes. Y es la que Wendy todos los años se tiene que pasar por casa de Peter Pan para lavarle y para fregar y ese tipo de cosas. Sí, pero eso ya eso es cuando quiere que le pase la pensión por los niños. No han dicho nada, pero tantas noches yendo a la ventana. Y le dijo, bueno, vamos a disimular, yo voy un día al mes limpio y tú me pagas. ¿Sabéis que nos siguen llamando la gente? Esta vez nos ha llamado un colaborador de Radio Villalba, gracias a ti. ¿Sí? Sí, amenazándote, bueno. Felicitándonos, Jesús Taltabul, posiblemente le conozcan el de los miércoles a las 6 de la tarde, posiblemente me esté equivocando, por zona indefinida, o por fuera de juego, los viernes a las 9. Y ya que estamos incluso, haciendo publicidad... Pero claro que sí, hay que decir todos los nombres de todos los programas de Radio Villalba. Claro, claro, por si ejemplo, acaso. Hay uno que se llama Deportivo Deporte, que se emitía hasta ahora, que también... Qué bueno es, ¿eh? Está muy bien. Y el Deportivo Ciclista, todos los días, el Tour de Francia en directo. Me encantan los locutores que tienen, de verdad. Te encanta, que sí, José. Cuidado que sé que iba en mayo. Les haría el amor a todos. Son impresionantes, ¿sabes? Una cosa increíble, tío. Me estoy poniendo un poco nervioso. Me gusta mucho. La luz se está empezando a ir. Porque soy yo que estoy bajando. Ya sé lo que viene. ¿Ya sabéis lo que viene? Tengo miedo. Un minuto. Estrenos en un minuto. Patinazo a la gloria. Cuando los dos grandes patinadores de los rivales Charles Michael y Will Ferrell y Jimmy Lennon, Roy McLaren y John Henry prenden los estribos y se hacen una pelea descomunal durante los campeonatos mundiales, la federación les retira sus medallas de oro y les prohíbe que vuelvan a competir. Han pasado 3 años y medio y han encontrado una posibilidad para participar en un campeonato. Si son capaces de no matarse mutuamente, podrán presentarse a la competición de patinaje artístico como pareja. Atasco la Nacional 5 a la altura de Villalba. La familia Montoro se va de vacaciones a la playa de Cullera. Manuel Pablo Carbonell, el padre Soledad, la madre Alonso, la madre Luis Santiago Estavia, dos mellizos de 16 años que nadan de Ales y de 5 al final del viaje en unos habituales atascos con la fecha, por lo que terminan llegando tarde a la parada de Cullera. Next, Chris Johnson y Nicolas Cage es un mago de Las Vegas bendecido con un don que también es una maldición, cuenta con la sobrenatural capacidad de saber qué va a ocurrir a continuación. Johnson puede ver el futuro unos cuantos minutos más allá del momento presente, un talento extrasensorial que sin duda le viene muy bien para su trabajo como mago y mentalista en un sordido club de Las Vegas donde actúa cada noche. Es un don que también tiene su utilidad en las mesas de blackjack, especialmente cuando andan algo corto de dinero. El guía del fiador, un joven vikingo del Real Madrid, Manuel Ramusen, abunda mientras en las tribus norteamericanas durante un viaje de... Stop. Que paréis. James Bond's at Casino Royale. He came to save the world and win the gal at Casino Royale. 6 of them went to a heavenly spot. The 7th one is going to a place where it's terribly. El pingüino, siempre llama dos veces, es un programa de cine. A pesar de lo que pueda parecer. Está siendo transferido. blogs.ya.com/elpingu-llama/. Esta es la sección más escalofriante del pingüino, siempre llama dos veces. ¿Qué decías, Marian? Que eso lo dices tú porque no tienes que leer todo eso en un minuto, cabrón. Quizá. Oye, me encantan esos tiros que me echan. Ahora mismo... Luego, como aquí no pueden meter ahora el pip, pues te lo digo. Esta, aparte lo que nos queramos dedicar unos a otros, esta es la sección que se caracteriza por lo paranormal, por lo imposible, por las acelgas. Por los anormales. también. Y por el señor Iker Jiménez, que nos ha visitado hoy. ¿Qué tal, Iker Jiménez? Muy buenas tardes a todos de nuevo. Estoy muy feliz de estar aquí hoy, querido Jaime, en un programa tan especial como es El Pingüino. Siempre llama dos veces. Es que solo con escucharle ya se me ponen los pelangarramacacos de punta. Sí, es un fenómeno extraño y común. Se le eriza la piel a la gente que nos escucha. Es algo que no tiene de momento una razón de ser biológicamente comprobada. A ti siempre se te eriza otra cosa. Son las cosas que se erizan aquellas que nos parecen más sorprendentes. Aparte, usted quiere relacionar el cine con lo para y subnormal. Entonces, me gustaría saber qué historia nos trae hoy, señor Iker Jiménez. ¿Va a seguir hablando de los salmos penitentes o de Camposanto, como hacía recientemente en el blog del Pingüino, o nos trae una nueva historia para el día de hoy? Hoy tenemos, amigos de Cuarto Pingüino, una historia sorprendente. Yo lo llamaría serendipias, un fenómeno de casualidades y coincidencias extrañas, un fenómeno que está presente en nuestras vidas y del que pues no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. Pónganos ejemplos de esas serendipias. Un ejemplo claro de serendipia, la película de Titanic, un barco que se hunde. Fenómenos extraños ocurrieron la noche en la que se hundió el Titanic. ¿Funcionaba el telégrafo? Punto 1. No. ¿Tenía telégrafo? Punto 2. Tampoco. ¿El capitán? ¿El capitán del barco estaba bebido? ¿Sí o no? Ay, ¿y por qué? Incógnita. ¿Qué relación tiene esa extraña barba con bigote revirado en la cara del capitán con el iceberg? ¡Ey, qué buena pregunta! He aquí la primera serendipia, la primera coincidencia, la primera casualidad, extraña o sin ser extraña, que nos encontramos cuando analizamos Titanic. La barba y el pelo del capitán era blanca. Casualmente, el mismo color que el iceberg. ¿Era una premonición, a lo mejor, del fatal destino? Yo lo llamaría un complot. Un complot del capitán del barco del Titanic para amargarles la fiesta a todos. Pero yo aún diría más, segunda serendipia. El color de la camisa de los que tocaban en la orquesta del barco, el color de la camisa que llevaban en ese smoking, efectivamente, era blanco. Era el mismo color que el iceberg y que la barba del capitán del barco. ¿Esos datos que usted nos trae están contrastados? Porque algunas veces nos ha traído algo poco fiable. Bien, Jaime, el servicio de documentación de Cuarto Pingüino ha estado esta misma tarde en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de Información de la Universidad Complutense y ahí hemos sacado conclusiones extrañas. Conclusiones que tienen que ver con el blanco. Las llamadas serendipias o fenómenos paranormales que acechan incluso en el Titanic. ¿Sabía usted, señor Iker Jiménez, que existe una película que protagoniza John Cusack llamada Serendipity? Pues tengo que ser sincero, sí la conocía. ¿Y se ha inspirado en su discurso para esa película? ¿O cree que la serendipia va más allá de esa película Serendipity? He ahí otra serendipia. ¿Se ha inspirado Iker Jiménez en estas palabras que está utilizando con respecto a esa película? No lo sabemos con certeza. Es posible que sea un pirado más. ¿Por qué no lo estudia, señor Iker, y no lo cuenta la próxima semana? Si bien, es una serendipia, después ¿no? de la agotadora labor de trabajo de Camposanto, he de decir que no he tenido demasiado tiempo en poder investigar. Pero esta misma tarde, insisto, hemos estado en esa biblioteca, en ese extraño lugar, donde en el pasillo número 19 ocurren fenómenos paranormales. Y hay otra serendipia, 19. El número de gente que estaba en el banquete intentando ponerse las botas cuando ocurrió lo del iceberg. Gente que no estaba dispuesta a irse del barco, gente que no estaba dispuesta a naufragar sin terminarse las gambas. Me está dejando usted de... No puedo hablar ahora mismo. ¿Cuál era el postre? Según informan los hombres que pudieron sobrevivir a la catástrofe, el postre consistía en un escalope sensacional de mousse de chocolate con un poquito de habichuelas de por medio. Un plato que seguramente estaría pensado para repetir una y otra vez en los que intentaban abandonar el barco en los botes salvavidas. Y aquí, querido Jaime, otra serendipia. La serendipia que dice que el capitán del barco había seleccionado el menú. ¿Cuántas serendipias llevamos? Esto no casualmente puede ser, y ahí tenemos la serendipia número 19, 19 serendipias. El mismo número de personas que intentaron escapar del barco con la barriga llena y el mismo número de icebergs que esa noche, según informa el Servicio Nacional de Meteorología de la costa este de Estados Unidos, pululaban por la zona. Usted se cree muy listo, señor Iker Jiménez. Amigos de Cuarto Pingüino, pero hay no es una cuestión de inteligencia. Hay algo que se le ha escapado. ¿Qué salsa había en el menú? porque por ahí podemos encontrar otra serendipia. Manchas de tomate sospechosas en la camisa de uno de los músicos, del que tocaba el contrabajo. Nos indican que es posible que, además de todo ello, hubieran comido esos extraños macarrones preparados desde esa cocina. La cocina del Titanic. Un lugar que todavía no ha podido ser explorado por los barcos y por los submarinos que han intentado penetrar con sus cámaras y los restos en ese cementerio marino que está en el Océano Atlántico. De verdad que me está convenciendo y a la vez está creando un ambiente bastante misterioso está en este programa. Una serendipia en este programa. Todo es una serendipia. Y ahí está la serendipia número 20. Habéis dicho los dos a la vez, serendipia, casualidad, coincidencia, fenómenos extraños. Aparte de este capítulo de serendipias, hemos hablado aquí de su último libro, Camposanto. Si quieren ustedes saber más de ese libro y del verdadero aspecto de Iker Jiménez, lo pueden comprobar y tener un testimonio muy fiable en nuestra página web blogs.ya.com/elpinguyama. Ahí Iker Jiménez tiene un vídeo grabado donde habla de Camposanto. Y ahora vamos a ir con nuestro jefe, líder espiritual. Y bueno, el jefe, ¿qué se puede decir? El jefe superior. Muchas gracias, Iker Jiménez, por acompañarnos. Siga con nosotros, por favor. Amigos de Cuarto Pingüino, seguimos desvelando la verdad. La verdad que decía Expediente X que estaba ahí fuera, pues no, se encuentra aquí dentro, en Radio Villalba. Vamos con José Antonio. José Antonio, ¿estás ahí? No. Ah, vale, entonces creo que te dejamos hasta no, el próximo... No. ¿Pero tú qué te has creído, eh? Tú, ahora que ven que me han dicho ciertas fuentes que no te has portado muy bien en las últimas semanas. Perdona, con el pingüino. José Antonio, sabes que yo soy el que mejor se porta dentro del programa, el que nunca te lleva a la contraria. No, tienes que aprender de otras personas. Tú fíjate en mí. Yo he tenido la suerte de entrevistar en múltiples ocasiones al célebre autor del Código Da Vinci. Y la verdad es que no. ¿Quién me es el célebre autor? Nada. Dan Brown. Ah. Es que no lo sabes. Pero tú que estás estudiando. Te estaba poniendo a prueba, José Antonio. Te hacen una prueba de actualidad y nada, no aciertas nada. Ahora que han sido. Pensé que era Iker Jiménez. Ah, por cierto, Iker Jiménez. Si yo no existiera, tú tampoco lo harías, pero es que tampoco Iker Jiménez estaría en el pingüino. Eso lo sabes. Y ahí tendríamos, José Antonio, otra serendipia. Ay, mi amigo Iker con la serendipia. Sí, el otro día me aburrí, así que le dije, da lo que me quieras decir en esta grabadora y luego me la pones. Y ya he tenido la suerte también de estar ahora mismo con mi gran amigo James Ivory. Un día dice que se va a animar a presentar y a dirigir el programa en el solo. ¿Va a venir James Ivory aquí? ¿Va a venir? No estaría mal, que siempre nos estás hablando de él, lo queremos conocer. No, no va a ir, James Ivory no va a ir, ¿tú qué crees? ¿Sabes no, una cosa? ¿Vamos a hablar con él? José Antonio. Pedazo de cemento. José Antonio, ¿sabes una cosa? No, te quieres callar. James Ivory va a hacer el programa por teléfono, vía telefónica. José Antonio. Gracias, una llamada. ¿Qué quieres? Que, sinceramente, es que estamos empezando a pensar que te estás inventando lo de James Ivory y que no le conoces realmente. ¿Pero por qué no le preguntas a Samu? Samu, que hoy no ha podido entrar porque ahora mismo está volando de Los Ángeles, donde yo me encuentro en este momento, está volando hacia Madrid. Bueno, creo que es hacia Madrid porque eso es lo que me pidió, así que a lo mejor un día le podéis ver a Samu. ¿Y quién le paga a Samu? Yo. ¿Y quién monta el programa? Yo. Que está muy bien. Si yo no me quejo de lo que tú haces, José. ¿Pero qué tiene que ver eso con James Ivory? A veces sí. Si no me habéis visto nunca porque tus ojos no se lo merecen, no significa que yo no exista. A ti te contrató Nuria. Nuria, la productora, ¿te acuerdas? Sí, esa sí, que me acuerdo. Te gustaba tanto. Qué chica tan esa maja, ¿eh? Que le tocabas por detrás. O me tocaba esa ya a mí. Chica, sí. Esa chica vale 10 veces más que tú. Esa chica ha tenido la suerte, ¿eh?, de entrevistar y hacer masajes a las grandes estrellas de Hollywood. ¿A ti te los ha hecho? yo soy una gran estrella de Hollywood. Es que, bueno, más que gran estrella, yo soy una constelación. Eres un cuásar, José Antonio. A mí no me digas esas cosas. Yo he tenido la suerte de estar con Gus Van Sant un día y ya me cansé de él. No me extraña. Sigue, José Antonio. No. Marian. ¿Te acuerdas de cuando te llevé al cine? Es que a mí me hace mucha gracia. Aquí dicen que yo no existo y que yo me invento las cosas. María, cuéntales lo que hacíamos nosotros. Me niego a seguir recordando el verano pasado. Ya está. Oye, cuéntanos ese affair que tuviste con José Antonio. El verano pasado. A ver, imagínate cómo fue el affair que lo acabé tirando por la O de Hollywood. ¿Fuiste tú? No, prefiero no recordar eso. Sí, sé que cuando estaba en coma, estaba hablando de Billy Wilder, me llamasteis. Sí. ¿Por qué? Y luego os vais. Y no os pude ver, con lo que a mí me hubiera gustado. Tenía preparada un palo con un clavo en el extremo para intentar quitaros las varices que tienen vuestras sucias piernas. ¡Vagos! ¡Que sois unos vagos! José Antonio, no, yo no quiero, te enseño no mis piernas. No quiero volveros a ir, me estoy cabreando. Mira, James, ya has empezado como siempre. Yo y aquí ya suerte. Estamos hartos de que nos explotes en verano, que nos hagas trabajar, de que no nos pagues y nos insultes. Que no, José Antonio, que no. Que ya me nos da igual todo. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta otra! ¡Adiós! Hombre, ya, siempre igual. Aquí esforzándonos sin cobrar un duro, trabajando en verano con el calor que hace todo el mundo en la piscina. Nos debe 12 meses. Y al final meses. Siempre acaba insultándonos y diciéndonos que somos lo peor. Pues es que no me da la gana, hombre. No sé, ya. Es que si no fuera por Jaime, que es el que nos une un poco con José Antonio, que recordemos que es su ojito derecho, eso todo el mundo lo sabe. Sí, bueno, pero porque pero si no, no fuera por Jaime, no yo ya programa, no habría ido de este programa, de verdad. Míralo, es que aquí viene. Hay que agradecerle a José Antonio. Por cierto, sí, porque siempre te vas al baño cada vez que entra José Antonio. ¿Tanto miedo le tienes? No quieres ni no, oírle. Querido José, eso es otra serendipia. Casualmente, la serendipia número 24. Los días que tiene el mes de febrero menos 4. Que hay que sumarle después. ¿Es una serendipia que el programa se esté acabando y que tan solo queden 4 minutos, señor Iker Jiménez? Curiosamente no, pero seguiremos investigando en busca de nuevas serendipias. Seguimos investigando. ¡Dios, idiotas! ¡Ah! Romalen pučela, obamarasa se ančela, devla, devla, vačarle, obamaru koka, polčinele, romalen ašunen. El pingüino siempre llama dos veces. Al principio el programa lo he dicho en latín, lo voy a volver a decir. Se acaba. ¿Os lo habéis pasado bien? Sí. Muy bien. ¿Por qué? Porque mola un montón. Porque he tocado a todos. Yo me lo aprendí. El pingüino, no me acuerdo cómo se decía, pero era bis, bicis. Vinci. No. Bis con B, bicis con V y lo otro, espérate que lo leo, inclamat. Muy bien, Iker. Se nota que tu latín va Semper mejorando. Semper pingüinus bis bicis inclamat. Iker, por favor, enséñame tu serendipia. Aquí. Amigos de Cuarto Pingüino, qué curiosa situación, ¿no? Estar aquí presentes y tratar de enseñar serendipias, un fenómeno extraño y que ocurre como nunca había ocurrido antes en el pingüino. Me encanta la tuya. Lo que suele ocurrir muy a menudo es que nos visita Darwin, por favor. No digas culo en antena y lo que viene delante. Lo que quería decir es que no es una serendipia. Sí, dígame, señor Iker Jiménez. Otra serendipia, querido Jaime. Darwin lleva una letra I en su nombre. Igual que el Titanic, que lleva también al menos una letra I. Me está dejando usted pasmado. Y la A también. Otra serendipia, la que no habíamos caído. Yo creo que hoy que haya público en el programa no es una serendipia. ¿Usted qué cree? Yo creo que el público de Cuarto Pingüino es un público fiel, saludable y amante de lo misterioso. Hemos recibido multitud amante. De mails y de cartas haciéndonos llegar opiniones. Quieren que, por ejemplo, descifremos el por qué Caperucita Roja iba sola por el bosque aquel día. Y sobre todo, el Vaticano y la Iglesia nos llama consternado. Nos llama para preguntarnos si el pingüino siempre llama dos veces es una serendipia en sí misma. ¿No les parece sorprendente? No. Pues al servicio de documentación de Cuarto Pingüino sí. Y seguiremos investigando. Muchas gracias, señor Iker Jiménez, por participar en el programa de hoy y traernos todas esas serendipias. ¿Ha traído usted un saco lleno? Pues sí, la verdad es que sí, se producen y se suceden de forma paradójica. Le insto a que siga investigando en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, de Europa del Universo. Te tomo la palabra y allí estaremos, en ese pasillo 19 donde a veces se va la luz y a veces se detiene el tiempo. También le recomiendo la planta séptima del edificio de Biológicas. Esa planta no me está permitido entrar allí por sucesos que no vienen a colación ahora mismo. ¿Estáis asustados, Marian, José? Yo me he dejado helado, como el iceberg. Pensando en esos pasillos y en esa facultad. Ay. No queréis volver, no queréis tener una experiencia parecida. No quiero volver al Titanic, ya lo pasé muy mal. Me da a mí, José, que te va a ocurrir una desgracia pronto. Sí, lo presiento, en pocos días no sé por qué. Qué curiosa serendipia. Me despido una desgracia, de todos. Como en el Titanic. Ah, qué miedo. Marian, muchas gracias. ¿Tú crees que a José le va a pasar algo? No sé, pero... ¿Por qué me decís eso? Pero estoy segura que nos va a pasar algo malo a todos. Pero que muy malo. También muchas gracias a quien controla nuestras mentes. Desde otro universo, yo creo que simplemente es una representación que viene de otra dimensión. Se llama Alberto de apellido Llerena y es todo poderoso, omnipresente, omnipotente y omni otras cosas. Direccional. Semper Pingunus bis vicis inclamat volverá la semana que viene, no sin agradecerle tampoco la labor a Miriam, que nos edita y nos ayuda bastante en los gramáticos dramáticos. Chum, chum, te acaba de fulminar con la mirada. Sí, se me ha caído un ojo. El Pingüino Siempre Llama Dos Veces volverá la semana que viene a las 7:30. Siempre podrán escucharnos todos los programas y todos esos datos, cómics, fotomontajes y Eiker Jiménez en nuestra página web blogs.ya.com/elpingu llama. Volvemos la semana que viene.